Para recordar, debes eliminar memorias. El mero acto de recordar algo es una de las razones por las que olvidamos cosas. Al menos eso descubrió un nuevo estudio encabezado por investigadores en la Universidad de Birmingham y la Unidad de Ciencias del Cerebro en Cambridge. El acto de recordar una cosa o una experiencia nos hace olvidar otra, ya que el proceso de recuperación en el cerebro humano en realidad hace que las personas pierdan recuerdos cuando intentan grabar otra. Cuando las personas tienen la intención de memorizar algo, el cerebro opta en automático por borrar recuerdos pasados para evitar distracciones. Ese mecanismo cerebral suprime activamente los recuerdos que compiten, indican los científicos, quienes observaron gráficamente cómo funcionan las zonas activas del cerebro cuando las personas memorizan. Para su investigación, los neurocientíficos estudiaron imágenes del cerebro que mostraron que el propio mecanismo se implementa por la supresión de patrones corticales únicos que subyacen a las memorias de competencia. Para llegar a ese resultado, los investigadores monitorearon con resonancia magnética los patrones de actividad cerebral en los que se les pedía recordar memorias individuales basadas en imágenes que se les habían mostrado previamente. Los investigadores, coliderados por el doctor Michael Anderson, fueron capaces de rastrear la actividad cerebral inducida por los recuerdos individuales y cómo ésta suprimió a otros dividiendo el cerebro en pequeños espacios tridimensionales. Con base en los patrones de estos espacios, los neurocientíficos lograron observar el destino neuronal de los recuerdos individuales a medida que se reactivaron inicialmente y posteriormente fueron suprimidos. A lo largo de cuatro recuperaciones selectivas, los participantes fueron capaces de recuperar una memoria destino, que se hizo más intensa con cada ensayo y el mecanismo de inhibición reprimió otros recuerdos. La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista especializada Nature Neuroscience, demuestra que hay una relación entre la actividad en la corteza prefrontal del cerebro y la supresión de recuerdos. Cuanto mayor es la actividad, más fuerte es el olvido.